Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y por mucho calor que haga, por mucho que, bueno, pues que esté un poco de capa caída la radio con menos programas en directo, pues aquí seguimos El Acratador. El Acratador, que es un programa que puedes escuchar en directo los jueves entre las 20 y las 21 horas, los viernes a las 10 de la mañana. O bien desde nuestro podcast, que está en la web radiotopo.noblezabaturra.org. Y bueno, pues también es un programa que quizás estés escuchando en otras emisoras, como Radio Bala en Manresa, como Radio Chabolo en el barrio de Torrero, o como Radio Chicharra en Teruel, o que quizás puedas descargarte también de la sección de radio de alasbarricadas.org. Jueves de julio, vamos a comentar en el Acratador el 12 aniversario del asesinato de Carlo Giuliani, que fue el pasado 20 de julio. En un apartado que hemos titulado Movilizaciones, vamos a comentar los golpes de la policía por la protesta en la salida en Madrid, las 24 personas detenidas en un desahucio también en Madrid, y los más de 350 inmigrantes desalojados de unas naves en Barcelona. Pasaremos a otro apartado que hemos titulado Ecología, en el que volveremos a hablar del fracking, que es una amenaza para la salud, el medio ambiente y la economía, la contaminación por ozono en Aragón y que Monsanto ha conseguido la patente del brócoli. En cuanto a cárceles, comentaremos una noticia que nos llega desde Andalucía y que se trata de la denuncia del trato inhumano que están recibiendo las personas presas, sobre todo por los recortes sanitarios. En internacional, viajaremos hasta Japón y México. Boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol. Odio dólar, picha muerte, miseria, entre que aprovecha ya, escrita de dolor. Y solo tenemos una convocatoria que a la vez también es un poco noticia, y es que este viernes 26 de julio llega el viaje por la dignidad a Zaragoza, que es una marcha hasta Bruselas que iniciaron miembros de Stop Desahucios de Córdoba para denunciar que la sangría de las ejecuciones hipotecarias continúa asolando el Estado español pese a las leyes de artificio aprobadas por el gobierno y la propaganda oficial. Pues bueno, los y las viajeras salen mañana viernes a las 5 de la mañana desde La Muela rumbo a Zaragoza y está previsto que lleguen a los enlaces sobre las 12 y media de la mañana, donde se les realizará un primer recibimiento y una rueda de prensa. Y bueno, pues piensan tirar hasta Plaza España, donde se pondrá a lo largo de la mañana una mesa informativa de Stop Desahucios. Pues eso, que esperan llegar pues a eso de las 2 de la tarde a Plaza de España. Y bueno, pues luego tirarán a casetas, donde pues también hay un grupo muy activo de Stop Desahucios y donde va a haber una cena. Pues bueno, recordar que esto de la marcha del viaje a la dignidad, pues bueno, es eso, un acto de denuncia que va a llegar a Bruselas, pero que ha ido recorriendo todo el Estado y que bueno, pues es un acto en movimiento. Y recordar pues eso a los miles y miles de personas que están sufriendo procesos de desahucio, como se ha denunciado precisamente esta mañana, cuando ha habido una nueva movilización de gente, bueno, pues por los bancos de Zaragoza en un nuevo pasacalles de Stop Desahucios. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes, pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y hoy de fondo ponemos a Umm Kulthum, que seguro que no la conocéis, y que bueno, pues es una cantante egipcia, de las primeras mujeres que salió a cantar en público y grabó discos en la cultura, pues de la cultura musulmana, que lleva un montón de años muerta esta señora, pero bueno, como curiosidad, pues ahí está, Umm Kulthum. Y os queremos recordar que bueno, pues que se han cumplido 12 años, en concreto desde el 20 de julio de 2001, que del asesinato de Carlo Giuliani, que era un activista italiano, simpatizante del movimiento antiglobalización, y bueno, pues que murió durante uno de los enfrentamientos con la policía en la contracumbre del G8 en Génova en 2001. Recibió un disparo efectuado por el carabinieri Mario Placanica y posteriormente fue atropellado por el vehículo de la policía que lo atropelló. Las circunstancias de su muerte y la investigación subsiguiente, pues bueno, como os podéis imaginar, generaron una gran polémica, sobre todo después de que todos los cargos en contra del carabinero que disparó, el tal Placanica, fueron retirados por la acusación, cuando la juez que presidía el caso llegó a la conclusión de que la bala que terminó matando a Carlo Giuliani no iba directamente encaminada a él y que había rebotado en yeso. Y la juez dictaminó que Placanica había actuado en legítima defensa y el caso ni tan siquiera llegó a juicio. Decir que tampoco se procesó al conductor del vehículo policial por haber atropellado a Giuliani sobre la base de que él mismo ya estaba muerto. O sea, que atropellar a un muerto tampoco es malo, por lo visto. Bueno, decir que en abril de 2005 finalmente el carabinero fue licenciado por no ser apto para el servicio debido a una enfermedad derivada del mismo. Vamos, que lo que se hizo finalmente fue echar tierra sobre el asunto y decir que bueno, que pese a los informes forenses y todo lo que se fue diciendo, pues bueno, el caso terminó en nada. De aquella cumbre del G8, pues recordar que también ocho militantes antiglobalización zaragozanos fueron detenidos en un hecho que también saltaría a todos los medios de comunicación, especialmente aquí, sobre todo por la brutalidad policial acontecida tras la detención. Estas personas estaban en una escuela, pues bueno, donde iban a dormir, donde había uno de los centros de medios de la campaña contra las reuniones del G8, de los grupos antiglobalización, y bueno, fue asaltada por la policía y estas personas fueron detenidas. Pasaron varios días en manos policiales, recibieron torturas, palizas, algunos de ellos volvieron con huesos rotos, con serias secuelas físicas y psíquicas, y bueno, pues finalmente el Estado italiano fue condenado a indemnizarlos, pero hay que decir que bueno, pues de todos los hechos que ocurrieron en el G8, el más grave de los cuales fue sin duda el asesinato, porque no se le puede llamar de otra manera, de Carlo Giuliani, pues bueno, todo quedó en condenas prácticamente ínfimas contra el Estado italiano, que se tradujeron sí en indemnizaciones en los casos más graves, como el de los militantes zaragozanos, pero en la mayor parte de los casos la cosa quedó en nada. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y el pasado lunes, en una acción policial que últimamente está viendo siendo habitual, pues eso, que la policía agreda brutalmente a los manifestantes, finalizó una concentración con una brutal carga policial. Esta concentración era por la reforma de la ley del aborto y, bueno, también pues ahora por lo de que las mujeres lesbianas o las mujeres solas no van a tener derecho a utilizar la seguridad social para los programas de inseminación artificial. Pues bueno, en esta concentración la policía rodeó y luego cargó contra las personas que estaban allí reunidas. Desde Madrid nos dicen que hay que volver a salir a la calle, que hay que alzar la voz, da igual ser hombre o mujer, ya que la igualdad y el respeto a los derechos de las mujeres es una causa que nos concierne a todos y todas. Y de hecho, en esta movilización, una de las personas que tuvo que necesitar hospitalización era un hombre, un varón. Y en Madrid también, ayer miércoles 24 de julio, detuvieron a 24 personas que intentaban parar un desahucio. La policía ya había acordonado a las 6:30 de la mañana la zona y habían amenazado a los activistas que a las 8 desalojarían a la fuerza con detenciones. Se trata del desalojo de una pareja con dos hijos. Era ya el tercer intento de desalojo. Los detenidos han sido por estar sentados en la escalera en un acto de resistencia pasiva. Entre las personas detenidas está el secretario de organización de la CNT de Villaverde, por ejemplo. También hay una persona de tercera información y, bueno, pues de diferentes personas que están luchando contra los desahucios y que vienen pues de diferentes organizaciones sociales y vecinales. El edificio además es de la empresa municipal de vivienda en Madrid, en la calle Unanimidad 35, que además lleva una racha de desahucios masivos. Concretamente, Isabel, que es una de las personas desahuciadas, lleva viviendo allí desde el año 93 con una historia vital desgarradora. Pensó en el suicidio. Y bueno, pues en fin, que muchas de estas personas también que van a ser desahuciadas, pues por ejemplo Dolores es una mujer que ha huido de su casa víctima de la violencia machista, etcétera, etcétera. En teoría, la empresa municipal de vivienda surgió para dar cobertura habitacional a personas sin recursos, pues como este tipo de mujeres que estamos hablando, de familias, y también para realojar a las familias desahuciadas o con riesgos de exclusión social. Cada caso de las personas que viven en estas viviendas es dramático y todas, absolutamente todas, se quejan del maltrato y la violencia que se está ejerciendo sobre ellas desde el ayuntamiento, incluso de los servicios sociales. El Ayuntamiento de Madrid es uno de los más endeudados tras el paso de Gallardón como alcalde, gobierno que se ha caracterizado por obras faraónicas como el cambio de sede del propio ayuntamiento de la Plaza de la Villa al edificio de Correos. Y tampoco parece ayudar a mejorar la deuda la inútil campaña por un Madrid Olímpico, campaña que no ha cesado a pesar de la deuda. Sin embargo, como tampoco cesan los desahucios. Y ahora cambiamos de música. Esta es Sheikha Rimiti, que es de Argelia. Y bueno, Sheikha quiere decir la joven, de joven tiene poco, debe tener como 80 años, y la acompaña a Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, en esta canción. Decir que en este desahucio Al menos dos personas tuvieron que ser hospitalizadas, una de las cuales a una de las cuales incluso se le estaba intentando impedir que los trabajadores del SAMUR accediesen a esta persona para poder ser hospitalizada. Además era pues un caso grave en ese momento, porque esta persona había perdido el conocimiento, estaba sin conocimiento, y la verdad es que la cosa parecía más grave, que finalmente pues fue dada alta. Pero bueno, la situación llegó hasta tal punto que no dejaban acercarse a los trabajadores del SAMUR. Ahora nos vamos hasta Barcelona. Los Mossos de Escuadra han desalojado también ayer por la mañana, en la mañana del 24, dos edificios en los que vivían unos 370 inmigrantes. Ante el incumplimiento de las promesas por parte del ayuntamiento, un numeroso grupo de ellos decidió posteriormente encerrarse en una iglesia del barrio El Poble Nou, apoyado por muchos vecinos y vecinas, para reivindicar el derecho a una vivienda. Eran las 6 de la mañana, cuando les gusta madrugar a estos policías, cuando un impresionante despliegue de los Mossos se presentó en las naves ocupadas en la calle Puigcerdà del barrio barcelonés del Poble Nou, con el objetivo de ejecutar la sentencia judicial que falló a favor de los propietarios y ordenó el desalojo en el complejo abandonado desde hace años. Un complejo que está, pues eso, ahí abandonado, pero parece ser que a los propietarios les molesta que haya gente viviendo. A este desalojo, efectuado con notable tensión en el ambiente, le siguió el de otra nave situada en una calle cercana donde vivían una treintena de personas. Tanto los desalojados como la Asamblea Solidaria contra los Desalojos han criticado duramente la actuación del ayuntamiento, que durante los últimos días anunció a bombo y platillo un desalojo social que no se limitaría a echar a las personas de las naves, sino que les procuraría otro alojamiento, salidas laborales, bla bla bla bla bla bla. Lejos de ser cierto, el ayuntamiento se ha limitado a enviar a los servicios sociales, que llegaron más tarde que la policía, por cierto, y ofrecer alojamiento a los desalojados durante un máximo de 8 días. Tras el tenso desalojo, una mani espontánea recorrió las calles del barrio Poble Nou, tras lo cual un numeroso grupo de inmigrantes, junto a vecinos y vecinas del barrio, se encerraron en la iglesia de San Bernat Calvo con el objetivo de reivindicar el derecho a una vivienda digna. Por cierto, que hasta el cura estaba por la labor. Después se convocó una asamblea con el objetivo de consensuar demandas y diseñar una estrategia para llevar a cabo diferentes movilizaciones. Y no podemos por menos que recordar a Conchi Langarita, una mujer, bueno, pues en situación precaria económica, con una hija con un 70% de discapacidad, que el otro día pues se puso en pie e interrumpió el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se estaban discutiendo de temas tan importantes y trascendentales como la navegación por el Ebro y otras imbecilidades semejantes, y bueno, pues le sacó los colores a los concejales, recordándoles la situación de madres como ella o de un montón de personas en riesgo de exclusión que en estos momentos se encuentran con que en Zaragoza no hay vivienda social, que el número de pisos sociales no es prácticamente, bueno, es prácticamente inexistente, que incluso el albergue de transeúntes está lleno y los apartamentos que tiene para gente en situación económica desesperada, y bueno, pues que mientras los concejales se dedican a mirar para otro lado, a hablar de abutardas o de si son mejores o paridas, como si son mejores unos barcos o otros para navegar por el Ebro, como si fueran los batomuches del Sena, poco menos, pues bueno, pues que mientras tanto hay miles de personas en nuestra ciudad pasándolo muy mal. Y bueno, pues a ver si podemos entrevistar a Conchi aquí en Radio Topo algún día de estos y desearle la mayor suerte, claro. ¡Dene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... Sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! ويسلم ويمسر يقبنين. Y ahora vamos a hablar un poquito del fracking, que supone una amenaza para la salud, el medio ambiente y la economía. Con motivo de la jornada de análisis sobre la aplicación de la técnica de fractura hidráulica más conocida como fracking, organizadas por el colectivo Teruel Sin Fractura, las plataformas antifracking del Estado denuncian esta peligrosa y antiecológica práctica de obtención del gas. La oposición al fracking sigue creciendo rápidamente. Cantabria, La Rioja, Soria y Valladolid ya se han declarado libres de fracking y más de 150 municipios también lo han hecho. Cerca de 30 plataformas ciudadanas trabajan incansablemente, incesantemente para informar y concienciar a la ciudadanía y autoridades de los graves e irreversibles daños que conlleva extraer gas mediante esta técnica. El fracking es un término anglosajón creado para referirse a la técnica de la fracturación hidráulica destinada a la extracción de gas no convencional. Consiste en la extracción de gas mediante la fracturación de la roca madre, y para extraer el gas atrapado en la roca se utiliza una técnica de perforación mixta. En primer lugar se perfora entre 3 y 4 kilómetros en vertical y después varios kilómetros en horizontal. Se inyecta entonces agua con arena y aditivos químicos altamente contaminantes y nocivos a gran presión. Esto hace que la roca se fracture y que el gas liberado ascienda a la superficie a través del pozo. Este proceso se repite a lo largo de la veta de roca rica en gas. Parte de la mezcla inyectada vuelve a la superficie y una gran parte, más del 50%, se queda inyectada en la tierra, que se puede filtrar pues acuíferos, pues, a la tierra de cultivo, etcétera, etcétera. Mediante las experiencias acumuladas en los Estados Unidos y numerosos informes técnicos, entre ellos uno realizado por el Parlamento Europeo, se ha demostrado que el fracking comporta graves e irreversibles riesgos de contaminación de acuíferos y aguas superficiales, que provoca seísmos, contaminación atmosférica, contaminación de tierras, gran impacto paisajístico y que también pues que se constatan graves peligros para la salud, para el medio ambiente, la industria agroalimentaria, el sector turismo, en fin, que afecta negativamente el bien de las personas, el desarrollo económico y del medio ambiente, vamos. Está considerado como una actividad de dudosa rentabilidad y responde más su rendimiento a maniobras especulativas dentro del stock bursátil que a la búsqueda de una solución real para la crisis energética. Por estos motivos, los grupos de oposición al fracking consideran que dicha técnica debería ser prohibida en todo el Estado y que el gobierno central está incurriendo en una grave irresponsabilidad al promover y permitir que se produzca esta explotación de gas, pasando por encima de la voluntad de comunidades autónomas, municipios y ciudadanos. Por todas estas razones, el clamor popular es creciente y cada vez hay más voces que se unen para decir juntas no al fracking. Aquí hace unos meses, en el Centro Social Anarquista La Revuelta, hubo una charla que la dio un chico de la plataforma antifracking de Burgos y que la verdad fue interesantísima. Y si hay algo similar por de aquí, bueno, ahora no porque es verano, pero de aquí a, o sea, después del durante el curso, pues os lo recomendamos, porque la verdad es que se está llevando a cabo en mogollón de sitios. Aquí en la zona de Teruel parece ser que están deseando ponerse ya, o si no se han puesto. Y bueno, pues que es una práctica, pues eso, que es una amenaza grave para la salud y el medio ambiente, y que además pues eso no soluciona en absoluto la crisis energética, y además en las zonas donde se explota el gas así pues no queda tampoco ningún beneficio. Los trabajos son absolutamente temporales y no queda ningún tipo de beneficio ni económico ni social, sino todo lo contrario. انا وغزيلي هلالا انا وغزيلي في جبل القفر موالا انا وغزيلي هلالا y seguimos a vueltas con el pantano de Yesa. Y claro, es que hace cosa de semana y pico, la Confederación Hidrográfica del Ebro, bueno, pues se quedó tan ancha diciendo que no había, que ya se habían acabado los problemas en Yesa, que no había ningún problema y que la ladera se había dejado de desplazar. Y no solo eso, sino que iban a estaban absolutamente seguros de que iban a estabilizar la ladera, que se está cayendo sobre el embalse y que no iba a pasar nunca nada, aquella célebre ladera derecha. Y bueno, pues los informes científicos, es que hay una cosa, que es que la realidad es tozuda, y cuando se trata de realidad científica, pues es bastante simple sumar dos y dos. Y es que las laderas de este pantano siguen inestables, y de hecho dicen los expertos que nunca se puede garantizar lo contrario. Además, las urbanizaciones que están junto al pantano nunca tendrán plenas garantías de seguridad si se sigue el camino actual. El presupuesto de emergencia de momento ha pasado de 10 a 25 millones de euros, y el movimiento de tierras por el recrecimiento de este pantano se está convirtiendo en un escándalo económico. Un escándalo económico que, bueno, pues que implica que saldría más barato regar como es Chandon, y es que está teniendo una repercusión el típico negocio de la obra por la obra. El agua es lo de menos, lo que importa es hacer la obra sea como sea. Pues bueno, está teniendo una repercusión que por lo pronto ya ha cuadruplicado el presupuesto inicial. Y es que para las asociaciones Coagret y Río Aragón, el pasado jueves, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, dio una nueva muestra de manipulación de la opinión pública tras afirmar que las laderas de Yesa ya están estabilizadas. Y sin embargo, al mismo tiempo, reconoce que hay que sumar 25 millones más de euros, que van a mover 1,5 millones de metros cúbicos de tierra, que se dice pronto, y que los desalojos de las urbanizaciones llevan camino de convertirse en definitivos. Vamos, todo muy tranquilizador, como podéis ver. Y bueno, es que las laderas, que según ellos están seguras, primero se mueven en el lado izquierdo, luego en el lado derecho, y a un ritmo que cada día se ven obligados a reconocer que era mucho más de lo que pensaban. Lo que era un desmonte hecho deprisa y corriendo ante un gravísimo riesgo se termina triplicando, y la sensación de inseguridad en Sangüesa, no olvidemos que Sangüesa está aguas abajo y tiene varios miles de habitantes, aumenta exponencialmente. Y lo más grave, informes independientes asegura que nunca se van a estabilizar definitivamente las laderas. Y bueno, pues ¿cuánto se va a pagar por satisfacer la megalomanía de la Confederación Hidrográfica del Ebro? Pues vaya usted a saber, pero de luego es como para empezar a preocuparse algo así como bastante. Y ahora os vamos a hablar del ozono, que es el oxígeno con tres moléculas. O sea, es el O3, no en vez del O2. Tres átomos. Y, perdón, que aquí el que sabe de química es mi compi. Y bueno, desde principios del mes de julio se están registrando niveles muy altos de ozono troposférico en buena parte de Aragón. El efecto combinado con la mayor radiación solar propia del verano y contaminantes emitidos por el ser humano originan este gas que daña la salud de las personas. Aunque es muy difícil luchar contra este contaminante, también hay que informar a la población y estudiar qué fuentes contaminantes inciden en este alto contenido de ozono en Aragón. El ozono troposférico es un contaminante secundario, no es producido directamente por el hombre, que se forma cuando los llamados precursores del ozono, emitidos por el tráfico y las industrias, reaccionan entre sí de un modo complejo al incidir la radiación solar. Según la legislación vigente, el nivel de ozono troposférico no debe superar más de 25 veces al año los 120 microgramos metro cúbico medidos en bloques de 8 horas. Y solo en Huesca Capital, en donde se han dado los mayores índices de contaminación en Aragón, en 3 semanas ya se ha superado el límite 16 veces, 14 veces en Alagón y Ujaraloz, también en Monzón y en Teruel con 5. En Zaragoza Capital no se ha podido averiguar, pese a que se debe hacer. La web no facilita estos datos y solo da medidas diarias y no hace ninguna referencia a los límites legales. El ozono troposférico o ozono de la baja atmósfera es un gas muy reactivo que daña la vegetación causando importantes pérdidas en la agricultura. Es un factor negativo en la salud de la población. Muchos estudios de epidemiología muestran que con niveles bastante más bajos que los legalmente establecidos, hay una mayor mortalidad entre la gente que sufre contaminación por ozono, sobre todo en lo que se refiere a enfermedades respiratorias. También es un fuerte gas oxidante y socava las defensas de los pulmones, agrava las afecciones alérgicas y facilita y empeora las infecciones víricas o bacterianas. En fin, que no mola esto de lo del ozono. Entonces, según Ecologistas en Acción, hay que mejorar la información a la población sobre estos eventos de contaminación y tener una actitud preventiva frente a esta contaminación atmosférica. Por ejemplo, reconocer cuáles son los orígenes concretos de los precursores de ozono. Parece ser que está bastante claro que las centrales térmicas elevan en modo significativo los niveles de ozono. Y también pues la explotación del carbón tiene mucho que ver en esto. Entonces, estamos otra vez con lo mismo. No dejamos de ser solidarios y solidarias con la gente de la minería, de Teruel y de otras zonas del estado. Pero, por ejemplo, ahora se está hablando de subvencionar más la minería a cielo abierto y todas estas cosas, que son cosas que se tenían que haber solucionado hace muchísimo tiempo, que las personas que trabajan en la minería tenían que tener ya otros trabajos, además bastante más sanos y menos peligrosos. Pero decir que seguir practicando este tipo de minería y seguir utilizando las centrales térmicas, pues es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque es una fuente de contaminación gravísima. Y además de, pues solo hay que ver eso, las imágenes de las explotaciones de las minas de carbón a cielo abierto, esos absolutos desastres. Y bueno, pues que una cosa es ser solidarios con las personas que trabajan en la minería y otra muy diferente es pues apoyar ese tipo de explotaciones que no son un bien para nadie. Y aunque pueda parecer una noticia un tanto surrealista, es bastante grave, y es que Monsanto ha conseguido la patente del brócoli. Sí, oís bien, el brócoli, no penséis que es otra cosa, es lo que parece, esa verdura que es como una col verdecita. En junio, la Oficina Europea de Patentes en Múnich ha concedido una patente sobre la cría convencional de brócoli. Seminis, una empresa propiedad de la multinacional Monsanto, recibió la patente en el brócoli derivado de mejoramiento convencional. Las plantas, que se supone deben facilitar la recolección, se derivan de cruzamiento y selección tradicional. La patente cubre las plantas, las semillas y la cabeza de brócoli cortado. Cubre además una pluralidad de plantas de brócoli cultivadas en un campo de la misma planta. El Parlamento Europeo y el Parlamento Alemán han sido ambos muy críticos con este tipo de patentes. Recientemente, 2 millones de firmas se recogieron en una petición a favor de la prohibición de las patentes sobre la cría convencional de especies, de semillas, de plantas, etc. De hecho, se está iniciando una oposición contra esta última patente de Monsanto. Y es que las organizaciones que integran la coalición de no a las patentes sobre semillas están muy preocupados de que este tipo de patentes fomenta aún más la concentración de mercado, por lo que los agricultores y otros actores de la cadena de suministro de alimentos, aún más dependientes de unas pocas grandes empresas internacionales, y finalmente reducen las opciones de la gente que consumimos comida, sencillamente, porque estamos hablando de que se patenta la comida, se patentan plantas como si fueran inventos. Decir que se está pidiendo una revisión de la ley de patentes europeas para excluir material de reproducción, las plantas, los animales y los alimentos derivados de esta patentabilidad. Bueno, pues, ¿qué sucede? Ya sabemos, alguna vez lo hemos comentado en el programa, pero por si no lo habéis escuchado, esto es una situación absolutamente, pues claro, verdaderamente puede parecer una marcianada, y bueno, yo creo que lo es, de hecho, pero bueno, y es que determinadas multinacionales, pues a base de invertir un montón de dinero y de hacer una política económica extremadamente agresiva, pues están haciendo con las patentes de determinadas plantas. Y bueno, pues al patentar estas plantas son los únicos que tienen derecho sobre estos cultivos, y además se dedican a producir híbridos de estas plantas, a producir semillas que por otro lado son estériles, o sea que estás obligado a comprar permanentemente. Lo que nace estéril no es la semilla, sino la planta que sale de esa semilla es estéril, con lo cual estás permanentemente obligado a comprar las semillas patentadas por una determinada multinacional. Y desde el más ínfimo origen, como es la semilla, hasta la tienda, al final va a resultar que todo está controlado por una multinacional. Con lo cual, todo esto de la libertad de mercado, pues os podéis imaginar que se queda en nada. Y esto que estáis escuchando de fondo son mujeres saharauis cantando en uno de los campamentos de Tinduf. Y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia por enésima vez la situación límite en la que se encuentran las personas presas por los recortes presupuestarios en medicamentos en los centros penitenciarios, donde se han establecido cupos para la dispensación de fármacos para enfermedades graves como enfermedad mental, la hepatitis C, o incluso la negación de la medicación más efectiva a los enfermos coinfectados de VIH y hepatitis C. Las prisiones concentran una población con factores de riesgo de todo tipo, sociales, económicos, sanitarios, y constituyen un grupo pues especialmente vulnerable sobre el que las acciones de la salud pública tienen un impacto muy grande. Estos recortes y supresiones de fármacos además recaen en un entorno donde existe una sobrerrepresentación de personas enfermas. Por ejemplo, el 8% de la población reclusa padece una enfermedad mental grave, el 40% tiene trastornos mentales, el 80% es drogodependiente, el 10% padece VIH, hepatitis C el 33%, 12 veces más la proporción de tuberculosis que en la población normal, etcétera, etcétera. Aparte de esto, hay que sumar que se están eliminando las guardias de servicio médico y que desde el 1 de enero algunas prisiones prescinden de los médicos por las tardes. El ejemplo más sangrante de estos recortes son las restricciones de los medicamentos más novedosos para el tratamiento de la hepatitis C. En el 2011, la Agencia Española del Medicamento aprobó una triple terapia para tratar a los enfermos con hepatitis C que duplica las opciones de curación, elevando a más del 75% de pacientes que se curan con esta terapia. El coste más elevado de este nuevo fármaco de triple terapia es el motivo por el que instituciones penitenciarias ha establecido un cupo de pacientes a tratar en función de la disponibilidad presupuestaria. Este es el caso, entre muchos otros, de, por ejemplo, Manuel Jesús TV, interno en Sevilla, coinfectado de VIH y de hepatitis C en fase cirrótica, que hace más de un año que su médico le ha recetado esta terapia y en la cárcel se la niegan. Su médico ha solicitado a la Comisión Central de Farmacia de Instituciones Penitenciarias el fármaco, pero se le ha vuelto a denegar, y en la última hace unos días, y se le ha dicho además que es que no entra dentro de los cupos para darle ese medicamento porque es preso. En fin, algo terrible. Se supone que una persona, por estar presa, no pierde sus derechos fundamentales, y entre ellos está el derecho a la salud. Además, es gravísimo porque es un atentado directo, es un atentado directo contra los derechos humanos, ya que se supone que esta persona está condenada a morir, siendo que utilizando ese medicamento tiene grandes posibilidades de sobrevivir a esta hepatitis. Entonces es algo que es pues así de heavy y así de fuerte. Esta persona está condenada a morir simplemente porque es una persona drogodependiente y ha cometido delitos contra la salud pública, o sea que trapicheaba con droga. En fin, muy fuerte la situación de los presos a todos los niveles, pero ya lo del nivel de la salud es que es lo último. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y como no sabemos qué sale en la música, os voy a hablar de Japón y de México. En nuestra sección internacional comenzamos con Japón. La compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, ha anunciado el martes pasado haber detectado materiales altamente radioactivos en una localidad cercana a Fukushima 1, gravemente afectada por el terremoto y tsunami, y después el accidente de la nuclear que sacudió la costa noroeste del país en el 11 de marzo del 2011. Se han indicado un total de 4 sustancias radioactivas que han sido localizadas entre junio y julio en el río Ide, a su paso por Naraha, ubicada en la prefectura de Fukushima, según ha informado una cadena de televisión, la cadena pública japonesa. La compañía ha afirmado que se están realizando pruebas para identificar las sustancias y que han sido localizadas a 15 kilómetros de la central. A causa del desastre natural, se produjo la explosión de hidrógeno en varios reactores, entre ellos el tercero, y en otro se fundió el núcleo de las barras de combustibles gastadas, como en Fukushima 1, liberando gran cantidad de partículas radioactivas a la atmósfera, que vete tú a saber hasta dónde llegaron, ¿no? Porque tampoco se sabe. Por otra parte, una nueva emisión de vapor ha durado varias horas y tuvo lugar también el pasado martes alrededor del edificio del reactor número 3 de Fukushima. Y todo esto está siendo controlado, en teoría, por la compañía eléctrica de Tokio, pero la verdad es que después del segundo accidente nuclear más grave de la historia, parece ser que tampoco se está llevando con la claridad que sería deseable para los ciudadanos y ciudadanas. Y la tarde del sábado 20 de julio fue hallado el cadáver del defensor de derechos humanos Aarón Luciano Sisto López, que había sido denunciado por sus familiares como desaparecido el pasado 15 de julio, cuando fue secuestrado de sus oficinas en el municipio de Santiago Justahuaca, en Oaxaca. Sisto López era, en este caso, miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, y de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, el cuerpo fue encontrado por unos campesinos a unos cuantos kilómetros de su lugar de trabajo y de residencia. Su cuerpo presentaba 6 impactos de bala, 3 en el tórax y 2 en la cabeza, y uno en el cuello, y llevaba aproximadamente 5 días fallecido. Una vez más, pues en Oaxaca, un defensor de los derechos humanos ha sido asesinado, y todo esto pasando en un país democrático, entre comillas, como es México. بالوحدة والنصر الزين اللي ناديك حيد الوحدة يا الشعب افرح حل عليك بالوحدة والنصر الزين اللي ناديك وصلك بالدولة معنا الاختيار وذلك يا نجوى طالك الاختبار وصلك بالدولة معنا الاختيار وذلك يا نجوى طالك الاختبار Y bueno, como la semana pasada os estuvimos recomendando escritoras negras, pues bueno, hoy os vamos a recomendar un poco escritoras árabes, escritoras en árabe. Y bueno, empezando probablemente por la que sea más célebre, que es la marroquí Fátima Mernissi. Escritora marroquí, que pues para mí es una de las mejores escritoras contemporáneas de estos momentos. Sus libros más famosos incluyen El harén político, El profeta y las mujeres, Sueños en el umbral, que es absolutamente maravilloso, Memorias de una niña de harén, que es todavía mejor, y el interesantísimo El harén y occidente, que es pues un análisis muy divertido de la visión de los occidentales, de que los occidentales tenemos de los harenes. Claro, sobre todo la de los hombres. Os recomiendo cualquiera de estos libros de Fátima Mernissi, que es además están escritos con una sensibilidad arrolladora, son divertidos, son entretenidos, y a mí, bueno, es que es una de mis escritoras favoritas. Os la recomiendo de todo corazón, conseguir algo de ella este verano. Y bueno, también me gustaría recomendaros a Nawal al-Sadawi, que es una escritora egipcia que ha estado en la cárcel, que ha conocido el exilio, y es su obra más importante es Mujer en punto cero, que es la historia de una mujer egipcia condenada a muerte, a la que Nawal recogió en la cárcel antes de la, o sea, a que conoció en la cárcel antes de la ejecución. Es el retrato de una mujer empujada a la prostitución y luego al asesinato para defender su derecho a la vida y pues a la libertad dentro del mundo del Islam. Bueno, son dos ejemplos de unas mujeres que además están muy vinculadas a la lucha por la libertad de las mujeres. Hay muchísimas más. También está, por ejemplo, Suad, que es una escritora palestina. Un seudónimo que habla sobre todo de los delitos del honor. En fin, que hay un montón de mujeres que escriben, de mujeres árabes que escriben, y yo recomiendo estas tres, pero tenéis muchísimas más para elegir. Pero eso, sobre todo, leer algo de Fátima Mernissi, que de verdad que merece la pena. Y con esta recomendación, que leáis cosas que a lo mejor nos puedan parecer lejanas, pero luego no lo son tanto, nos despedimos el Acratador hasta el mes de septiembre. Nos despedimos esperando que paséis un buen mes de agosto, y como siempre, con un pletórico Salud y Anarquía, nos vemos dentro de un mes. Nos escuchamos más bien, y bueno, a nuestras voces igual sí que nos escucháis en algún programita de estos grabados, pero eso, pues un pletórico Salud y Anarquía. Mira el videoclip, que es para verlo. Aquí sale más normal, pero cuando salen bailando los soldados del Polisario, vamos, pa mear y echar gota.